Samuel, David, David, Jefferson y Jennifer, pequeños del Señor. La Biblia está dividida, la Biblia está compartida en dos partes muy hermosas. El Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento, donde aparece Jesús. Tiene 66 libros y en mi merengue les digo cada libro por su nombre. Fue escrita por muchos hombres, pero cada letra esconde aquel que hiciera la luz. Fue inspirada por el Padre, el Dios que está allá en el cielo, la fuerza que nunca vemos, pero podemos sentir. Génesis es el primero, este Éxodo y Deuteronomio, Números el cuarto libro que en mi Biblia yo leí. Levíticos aparece aquí en la Santa Escritura, y que nadie tenga duda que Josué está escrito allí. Y también está allí el libro de los jueces, la primera de Reyes y primera de Samuel. Tal vez me sorprendí porque vi dos mujeres. Ruth primero aparece y luego aparece Esther. Tal vez me sorprendí, sí, porque vi dos mujeres. Ruth primero aparece y luego aparece Esther. También está segunda de Samuel, segunda de Reyes, Nehemías y Job. Crónicas tiene dos libros también, y están los Proverbios de Salomón, Esdras con los Salmos y Eclesiastes, y Cantar de Cantares, que habla de amor. Y esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento está Tito y Filemón, esta primera de Pedro, Judas, pero no el traidor, este hebreo que no sabemos quién fuese que lo escribió, y esta segunda de Pedro y Colosense, gloria a Dios. Y esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Elida Sánchez, gracias por tu apoyo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya yo empecé a emocionarme, y ahora quisiera nombrarles a los profetas mayores. Isaías viene triunfante, con su profecía elegante, la que habla del Salvador. Jeremías era el siguiente, de aquellos hombres valientes, y ahí van sus lamentaciones. Daniel el de los leones, Oseas y Ezequiel autores del libro con gran valor. Abdías, Amos y Habacuc, Miqueas, Sofonías y Ageo, Jonás el que le fue feo, Joel y también Nahum, Malaquías último libro del Antiguo Testamento, Mateo de los Evangelios, el primero que leí, San Marcos, San Juan y Lucas, libros que hablan del Maestro, y Zacarías que por poquito casi se me olvida aquí. Y también está allí el libro de los Hechos, ese que habla con hechos y que Lucas escribió. El que no, pero sí, los romanos y Efesios. Primera de Corintios, que también habla de amor. El que no, pero sí, sí, los romanos y Efesios. Primera de Corintios, que también habla de amor. Esta primera es Tesalonicense, segunda de Corintios, primera es Juan. Esta segunda es Tesalonicense, si está la segunda carta de Juan. La carta a los Gálatas y Filipenses, si está la tercera carta de Juan. Y esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. También se encuentra Santiago, un hermano de Jesús. Timoteo, siervo de Pablo, que fue un joven con virtud. A él dos cartas le mandaron, buenas para la juventud. Y Apocalipsis, el libro donde regresa la luz. Y esta es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Nancy Tolosa, Osmar Yesid y Jesús Adrián Galeano, con mucho cariño.